corazón. Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos, el temor de volver a sufrir otra vez se apoderó de mí. Sentí miedo y algo de amargura, el pensar perderte también. Si en mis sueños ya vives, no he dejado ni un instante de pensar en ti. Creo que te necesito. Te voy a amar. Te imagino rozando tus labios, tocando tu piel, despertar juntos cada mañana viendo amanecer. Pero hasta hoy, hermosa mujer, pero que me has dado, que ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti.